Hola, les saluda Daniel López. Bienvenidos a este espacio que llamaremos Momentos de Reflexión. Aquí trataremos temas que afectan nuestro diario vivir y con la ayuda de Dios encontraremos esa palabra que nos pueda guiar en las diferentes situaciones de la vida. Así que espero contar con su fiel sintonía y que podamos reencontrarnos muy pronto en la primera edición de Momentos de Reflexión. Será hasta entonces y que Dios les bendiga. Quiero ver tu dirección cuando ya no puedo más. Pelea y no te detengas. Amigo, Jesús te está llamando.